Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Mate al aire, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Comienza otro programa más de Ahora que sí. Nos ven el informativo de La Bulla con frío polar en San Luis, pero sí, acá estamos. Tremendo. Temperatura, tremendo, 10 grados bajo cero. Ay, confundida. No, 10 grados bajo cero. Me quiero morir. Ha pasado. Vos que venís con clima caribeño, Pau, te comento que nos ha pasado. ¿Existen hasta cuántos grados bajo cero? Creo que hemos vivido a la noche en algunas épocas invernales. Hemos tenido 3, 4 grados bajo cero y la escarchita. Así que arremangate, Pau. Bueno, estamos igual calientitas acá. Hola, sí. Mati, vamos nuestro operador. Sí. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les sacó todo algo. En 2007 fue el invierno más crudo que tuvo San Luis y toda la región sur del continente. Mirá, qué buena información. Muy bueno, el operador hoy día. O sea que hoy no. Hoy no, bueno, no se quejen. A no quejarte. Pero bueno, venimos con mucha info. Le mandamos un saludo a Meli, compañera que ha estado haciendo producción del programa y ahí se le ha dificultado llegar, pero todo el equipo bullero acá para que salga el informativo de La Bulla, que hoy como viene. Siempre. Sí, que hoy viene con, Cacho, con 3 entrevistas. Vamos a ir un poquito por todos los puntos de la provincia y vamos a empezar con una nota linda, distendida, que tiene que ver con el cannabis y su uso terapéutico, recreativo, con gente con gente que sabe. Vamos a hablar con Maribel Ordóñez, que es orientadora canábica, para ver qué es esto, orientadora canábica. Me imagino que ella va con un hilito y no, toda la gente va corriendo atrás del cannabis. Orientadora. Bueno, a mí se me ocurre que vamos a hablar con las que saben. Vamos a hablar con Maribel Ordóñez, que sabe del tema y que nos comente un poquito cuál es su mirada en torno al tema. Otra de las entrevistas y que vamos a tener de los diálogos es con Mónica Campoy. Ella es mamá de Andrés García Campoy, el joven que fue asesinado por gendarmería, y este 13 de junio se cumplen 5 años de su asesinato. Desde La Bulla hemos venido dialogando con Mónica y con la familia García Campoy desde ya hace un par de años, y ahora al cumplirse 5 años del asesinato de este joven en manos de gendarmería en Mendoza, queremos saber cómo está la causa y que la familia, y que en particular su mamá, que viene militando desde el dolor de madre frente a un hijo asesinado por gendarmería, otro caso más de gatillo fácil. Exacto. Que nos cuente cómo está la causa y cómo vive el día de hoy la familia este hecho. Y sí, cada vez da para hablar la justicia. Sí. Abuso total. Sí, sí, ni hablar, la policía. Y acá no tendremos que haber empezado contando los hechos que vivimos el sábado acá. Increíble. Sí, de la policía puntana, fue tremendo lo que nos tocó vivir. Acá estando en nuestra radio tranqui, frente a la radio, la policía total violencia, impunidad, detuvo, demoró a un vecino porque no pagó el remis, pero no tenía plata para pagarlo, y mala forma. No, mala y también hay otro caso que también vi en las redes sociales, que otra oficial de la policía que bajó a los adolescentes del colectivo yendo para la punta, si no me equivoco, que los trató de negro de mierda. Sí, sí, hay un video que no se ve muy bien, pero sí se ve justamente el nombre que dice Policía de San Luis. Mira, y era una mujer que los trató muy mal. Incluso fueron agredidos por la policía y otra persona más. A la orden del día, la policía puntana para reproducir violencia, control, bueno, lo de siempre. Después se va agudizando. Después se preguntan por qué no lo quieren, o cuando van a algún lado los insultan, les tiran piedras, después se enojan por eso. Sí, tal cual. Bueno. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Suspiros de fondo. Esta es la policía que tenemos en San Luis. Pero estamos en campaña, el domingo hay elecciones. ¿A quién vamos a votar? Después de las elecciones será un mundo nuevo, con promesas cumplidas. Bueno, no, mentira. Entre comillas. Sabemos que no. Cri, cri, cri. Y otro de los temas es sobre el tremendo hecho que sucedió la semana pasada en la toma, sobre que el abuso a una menor por parte de un menor. La gente de la toma está organizando una marcha para mañana, para el viernes. Y bueno, vamos a hablar con una vecina de la toma. Nos va a contar, sí, Pau, de manera más cercana lo que está pasando ahí en la toma frente a este caso que se ha venido comentando bastante, ¿no? Tal cual. Han tenido muchas debates y por ahí opiniones. Sí. Que está bueno escuchar, pues, de manera discreta también de quienes están ahí cerca viviendo el caso, ¿o no? Claro, las miradas, las sensaciones de una localidad pequeña frente a este hecho bastante aberrante y doloroso. Y también para poder dialogar en otros términos, corriéndonos del amarillismo con que los medios de comunicación cubren estos temas, que bueno, que lo que hemos podido ver es la exposición de datos de los menores, la exposición de información sensible sin ningún sentido, más que, bueno, la reproducción de siempre, del amarillismo de siempre, y el trato sin perspectiva de género de los medios de comunicación. Así que ahí intentaremos entrar en diálogo, pero con una mirada un poco más respetuosa en torno a lo que está sucediendo. Así que bueno, Mati anda en los controles, nos pone un eco ahí. Un poco, ajá, medio raro, se escucha. No sé qué está pasando. No, es que con eco, el frío me parece eco, que suena más interesante. Claro, no somos para que no se vayan a aburrir nuestras. Medio raro se siente, bueno, pero bueno. Y estamos igual sonando por la 100.5 nuestra antenita bullera acá en el barrio Rawson. Sonamos para el mundo por www.labulla.org. Oh. ¿Y qué número de teléfono no, es? No, es difícil. Por favor, todavía no lo acordamos el número. ¿No te lo aprendiste? No. Por eso lo pregunto. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo. Y ahí, a través del WhatsApp. Sí, a nuestro WhatsApp es 266-458-1090. O se llegan acá a Neuquén 399. Entre 9 de julio y 25 de mayo, barrio Rawson. Ahí está, el Salón del Búho, estamos en el salón de y en ratito nos cruzamos a bailar folclore. Obvio. Sí, obvio, porque ya está. Chacarera por llegar, de cabeza. Sí, para que se nos pase el frío. Y se acabó la bulla. Bueno, se acabó. Mentira, no, mentira. No, no. Escuchamos un poquito de música y nos adentramos entonces en Ahora que sí nos ven, el informativo de la bulla. Corrupción, violación, manipulación, manoseo en educación, robo, pobreza, alegría, tristeza, no cagan de pisa en la cabeza, no digan del negocio de la capital, los del interior van para atrás, fíjate, cumplieron lo que te digo, es imprecedente en este estilo, sí, no importa si vende, te lo digo. We'll be right back. población, hurto, violencia, indiferencia, no matan de a poco la conciencia, refleja la cumbia lo que quieren los medios, siempre nos trataron de los negros, los guachis, los guachos, la rocha y la zurra, es alto negocio que factura así, y en el interior nadie lo duda. FM 100.5. Bueno, y con el viento chorrillero de fondo de invitado de fondo musical, y qué frío. Volvemos. Ahora que sí nos ven. Tomando unos mates, sin nada, pelados. Pero bueno, tomando unos mates bastante lavados, pero bueno, nos vamos a entrar en un mundo verde, que es el mundo del cannabis, y estamos en comunicación telefónica con Maribel. Ella es orientadora canábica y queremos que nos cuente un poquito cómo es esto y cómo salir del estigma al que los medios de comunicación nos someten sobre este tema. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Así que, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Maribel, ¿cómo qué nos podés decir primero para empezar a romper los estigmas en torno al cannabis, con esta idea de que nos venden como algo negativo? ¿Qué mirada positiva se le puede dar para empezar a adentrarnos en esta charla? Mira, yo soy muy sincera al respecto. Cuando yo quiero brindar una información positiva, siempre digo que los países del primer mundo ya lo tienen legalizado y nosotros no. Entonces creo que lo más positivo, porque no solo tienen legalizado lo que es el cannabis, tienen legalizado lo que es el aborto, la eutanasia, claro, separada de la Iglesia del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre cannabis medicinal, hablamos sobre una forma de vida que están adoptando los países primermundistas, que ya han desarrollado muchísima ciencia en base al cannabis. Entonces, cuando uno dice, bueno, uno siempre quiere copiar lo de las grandes potencias y demás, entonces si vamos a copiar ciertas cosas, copiemos las cosas que están bien. Claro, bien, ahí está, eso está clarísimo. Sí. Copiamos, entonces, pero ahí en Argentina copiamos las recetas del Fondo Monetario Internacional, claro, pero no copiamos los avances en salud, los avances en derechos para las mujeres. Está complicada, claro, la cuestión. No estaríamos al tanto de hacer la tarea como corresponde, pero bueno, pero vamos por un camino no muy bueno, pero por lo menos avanzamos de poquito. Bien, y vos en día a día, ¿cómo ves la aplicación del uso del cannabis medicinal en Argentina y en particular en San Luis? Bueno, es muy complejo lo del cannabis medicinal en Argentina. Principalmente porque el cannabis medicinal en Argentina, una ley que se aprobó hace dos años y medio ya más, el cannabis medicinal es para específicamente el uso en epilepsia refractaria infantil, ¿sí? De la única forma en que se puede acceder al cannabis medicinal en Argentina es si tu hijo, tu hija o tu hija tienen epilepsia refractaria infantil y cumple con los requisitos para recibir el aceite de cannabis medicinal. En otra instancia, no hay absolutamente ninguna ley que ampare el uso para otro tipo de dolencia. Y convengamos que sobre epilepsias existen 19 tipos de epilepsias más, aparte, claro, de la refractaria infantil. Entonces, por lo menos dijimos, existe el cannabis medicinal, pero estaría bueno que lo podamos aplicar a todas las dolencias, que son alrededor de 90 dolencias que el cannabis puede aportar de forma significativa una mejoría en la calidad de vida. Y no la están aplicando. Entonces nos estamos basando en un mínimo porcentaje cuando en realidad abarca muchísimo. Entonces es como medio extraña lo que es la ley en Argentina. Y respecto a San Luis, también es una cuestión muy extraña, porque respecto a lo que se está hablando hoy en día, bueno, claramente las personas que se están postulando para gobernador de San Luis además tienen sus posturas en frente al cannabis, pero las posturas frente al cannabis siempre son meramente económicas, ¿sí? Siempre se habla de laboratorios y que lo van a vender a un bajo costo. Nunca se habla del autocultivo, claro. Nunca se habla de defender a los cultivadores o de poder dar acceso a las personas que no tienen recursos, porque hay gente que no tiene recursos, ni siquiera mínimos. Entonces nunca se habla de eso. Siempre se habla del rédito económico que puede llegar a tener una provincia, pero nunca realmente se puede hablar de que van a dar un respaldo a los cultivadores en caso de que necesiten, no sé, para un hijo, o para un abuelo, o para tu papá, o para uno mismo que necesite consumir cannabis medicinal. No hay respaldo. Entonces, las leyes son siempre para las grandes corporaciones, siempre. Y bueno, es complicado. Claro, frente a eso, el panorama es claro, es la persecución a aquellas personas que cultivan en su casa, ubicándolos un poco más en un rol de narcotraficantes. Y después vendiendo al mundo como que Argentina tiene una ley canábica, medicinal y demás, pero como explicaste vos recién, bastante muy restringida en realidad. O sea que el recorrido desde el aspecto legal todavía es bastante largo, nos queda mucho por recorrer. Sí, nos queda mucho por recorrer. De igual forma, la visibilidad que se le está dando hoy en día es muy importante. Por más que no nos beneficie a nosotros como ciudadanos, es sumamente importante, porque te comento, por ejemplo, esta situación del hijo de Morales en Jujuy, que se le ocurrió hacer una plantación de marihuana porque sabía que iba a ir re bien. Claro. Entonces tenemos al hijo de un gobernador que puede cultivar y una persona, un ciudadano común, no puede acceder al cultivo. Entonces, dentro de todo, se ven las injusticias y se visibilizan, y la gente está empezando a pensar un poco, ¿por qué yo no? Que es la pregunta que todos nos hacemos los argentinos, ¿por qué yo sí y yo no? Entonces, son avances pequeños, pero nosotros como pueblo siempre fuimos muy sometidos. Entonces, el libre pensamiento que se genera hoy en día es muy bueno. Entonces, va a ayudar. Quizás sea un camino largo, o quizás no. No lo sabemos. Pero bueno, es un trabajo hormiga como todo. No olvidemos que el cannabis en todo el mundo siempre fue estigmatizado. Claro. Entonces, ver a países primermundistas legalizarlo, y no solo de la forma medicinal, sino recreativamente, nos puede llegar a abrir la cabeza de decir, bueno, en realidad es que es una planta. Yo tengo la facilidad de poner una planta en el fondo de mi casa y librar a mis hijos de las convulsiones de todas las noches. Entonces, ya como que se va abriendo un panorama un poquito más claro. Pero bueno, requiere siempre una constancia en la visibilización de la planta, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y con esto de que que hay también organizaciones que a las que se puede recurrir, como Mama Cultiva, que es una de las que más está sonando, también esto ayuda a esta visibilización que vos decís. Y Maribel, como orientadora, nos imaginamos que tenés experiencias para relatarnos positivas en torno a personas que han estado padeciendo alguna enfermedad y que a través de el uso del cannabis medicinal, ya sea en aceite o nos contarás vos de qué otra forma se puede ingerir para su aplicación medicinal, han tenido una experiencia más que positiva en sus vidas. Sí, hay mucha gente que ha tenido una experiencia sumamente positiva. Principalmente, algo que a mí me parece sumamente positivo es cuando la gente deja de consumir, pero por una cuestión propia, deja de consumir, por ejemplo, fármacos o psicofármacos y simplemente empieza a consumir aceite de cannabis, dándose cuenta que los resultados son no solo iguales, sino superiores, y que claramente no influyen en nuestro sistema de forma agresiva, ¿no? No son invasivos. Entonces, hay desde dolencias, puede ser desde trastornos de ansiedad, desde depresión, pueden ser trastornos postraumáticos, cáncer, quimioterapia, Parkinson, Alzheimer, gente que tiene diabetes. Hay muchísimas dolencias que pueden ser paliadas, hablo de paliadas como un tratamiento alternativo al tratamiento convencional que están haciendo, que pueden beneficiar que, por ejemplo, una persona con ansiedad deje de consumir, no sé, clonazepam para dormir, aunque el clonazepam ni siquiera es para dormir porque es un ansiolítico, pero bueno, lo mal usan, y empiece a consumir dos gotitas una hora antes de irse a dormir y ya no requieran más de nada. Entonces, hay muchísimos de esos casos así, casos de Parkinson, donde las personas, todo lo que son los estímulos nerviosos, dejan de hacerlos, casos de convulsiones también, muchísimos casos. Quimioterapia alivia muchísimo lo que es el dolor, los vómitos, las náuseas. Es realmente, es como un armonizador del cuerpo. Nosotros, cuando nosotros hablamos de cannabis, no hablamos del cannabis como una planta sagrada, hablamos del cannabis como una planta que nosotros estamos re predispuestos a tenerla y a consumirla, porque nosotros tenemos un sistema, se llama el sistema endocannabinoide, que es como el sistema respiratorio, el digestivo. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide, que es, nosotros estamos sumamente predispuestos a recibir cannabinoides. Y no solo vienen de la planta de cannabis los cannabinoides, se pueden encontrar en un montón de cosas, en un montón de plantas, claramente. Entonces, la red de la cantidad de dolencias que puede paliar el cannabis son inmensas. Siempre hay que saber bien, informarse bien, qué está consumiendo uno, qué es mejor para uno, qué no es mejor, evitar comprar a gente desconocida, si se puede realizar el autocultivo siempre. La efectividad del cannabis medicinal es enorme y es genial. Yo he tenido de un 100% de ventas, por ejemplo, o he tenido aproximadamente un 95% de respuestas sumamente positivas. Entonces, estamos hablando de una efectividad muy alta. Bien. Que es muy difícil encontrar a veces en otro tipo de productos. Claro, eso te iba a decir. ¿Sí? Porque hay productos anticonvulsivos que te destrozan el estómago. Claro. ¿Entendés? Entonces, es como así. Claro, los beneficios son amplios y las secuelas, ninguna, a diferencia de la medicación, de los fármacos. El cannabis en sí, la planta de cannabis, no tiene contraindicaciones alguna. Hay muchísimas noticias que dicen que para problemas cognitivos y demás no es todo bueno, pero uno también tiene que saber qué está consumiendo, ¿sí? Así que hay una estigmatización terrible en base al cannabis. Yo soy una militante, entre comillas, porque no me gusta la palabra militante, pero que sí cree que el cannabis no solo medicinalmente es bueno, sino que el cannabis recreativo es muy bueno. Porque fumar nunca mató a nadie, no se van a ver muchos casos de gente que realmente es asiduo al cannabis recreativo, que haya generado problemas realmente. No así tanto como el alcohol o las drogas, bien llamadas drogas. Entonces, bueno, la estigmatización siempre va a ser bastante alta, pero porque tenemos la facultad, tendríamos la suerte de tener nuestra farmacia en el fondo de nuestra casa. Entonces, va seguido. Y ahí está la cuestión, la posibilidad de autogestionarnos la salud a través del autocultivo. Es una forma, bueno, donde las grandes industrias ahí empiezan a perder sus ingresos y por ahí viene también todo este mecanismo de control y de persecución que hay, lamentablemente, frente al autocultivo. Claramente. El tema de las industrias farmacéuticas o las industrias de la salud pasa por este lado. Cuando nosotros compramos un medicamento, está basado en fitocannabinoides. Los medicamentos están basados en plantas. Siempre fueron así y siempre van a ser así durante el resto de nuestra historia. Entonces, lo que se está haciendo es abrir o sacar la venda a las personas y decir, la farmacia está utilizando cannabinoides para vos, para venderte, para hacerte sentir mejor, cuando vos podés traer tu propia planta de un cultivo sano en el fondo de tu casa y no acceder nunca más a una farmacia. Entonces, nosotros hace muchísimos años, cuando consumimos cualquier psicofármaco o fármaco, estamos consumiendo fitocannabinoides. Entonces estamos consumiendo cannabinoides, pero nadie nos dice que estamos consumiendo cannabinoides. Ahora, después pasamos a consumir cannabis medicinal y nos damos cuenta que realmente sí estábamos consumiendo eso y que encima que es mucho más natural, tenemos el acceso gratuito y bueno, y estuvimos gastando una cantidad de plata desorbitante en medicina que lo podríamos haber tenido en el fondo de casa. Claro, está claro. Bueno, Maribel, nosotras estamos escuchándote atentamente porque siempre nos interesa ahondar en este tema en particular y desde la bulla aportar un poquito a parar con el estigma en torno al cannabis y a la marihuana. Y bueno, nos queda más que agradecerte por este contacto. Y bueno, tenerte allí para cuando tengamos dudas hacerte una consulta, porque ha sido muy clara tu explicación en torno a temas que por ahí se complejizan en demasía precisamente para crear ahí todas dudas en torno a este tema. Sí, bueno, cuando guste, yo siempre tengo mis perfiles de redes sociales abiertos, yo todo abierto, quien me quiera preguntar, yo no tengo ningún problema. Lo importante es que lo hagamos por una buena causa, que siempre tratemos de ayudar al otro y que sepamos que la salud depende mucho de nosotros y ya no depende más de los que nos quieran dar salud. Nosotros sabemos cómo curarnos y desde antaño las plantas curan. Y todo el mundo lo saben los médicos, claro, los farmacéuticos, todo el mundo. Entonces, si ellos tienen la certeza y si estamos hablando del cannabis, no solo de forma, como algunos dicen, milagrosa, porque no es una planta milagrosa, es científicamente comprobada que es una planta que cura. Entonces empecemos a hablar con propiedad sobre lo que hace realmente, claro, esta planta y los beneficios que nos puede dar. Ahí está, más que claro. Bueno, te agradecemos el contacto entonces. Bueno, un abrazo grande. Buenas tardes. Y el ejemplo más claro y cerquita tenemos es Uruguay, ¿no? Claro. País. Uruguay. En el 2013... se convierte en el primer país en el mundo en el que se legaliza el consumo, se legaliza en temas medicinales, recreativos, el autocultivo y demás, como que la legalidad está plena. Y que había que mirar desde el 2013 hacia acá, ¿cuáles han sido los beneficios? La bulla va para allá. Cinco pasajes para allá. Marchen cinco pasajes de ida para Uruguay. De vuelta no sé, pero del 2013, ahora, ¿cuáles han sido los beneficios hasta políticos de legalizar una planta como el cannabis, ¿no? Y bueno, otros países, Chile tiene también regularizada, pero de manera legal el consumo, sí, de manera medicinal, mediamente recreativo y también el autocultivo. Y pues Colombia, por ejemplo, es un país que con tantos problemas también sobre el tema del narcotráfico tiene legalizada el consumo de cannabis. Ahora, sobre todo para temas medicinales, el tema de consumo y temas recreativos se ha ido regulando con esto de la ola derechista de nuevo, pero bueno, es decir, hay varios países en América Latina que ya están en la tendencia de ver que sí, de manera medicinal, los aportes, claro, y los beneficios son muy amplios. Sí. Así que sí, ya no cabe el discurso de que los marihuaneros son los que roban, no, de que los marihuaneros son los que y no. Y lo que pasa es que el gobierno de acá me parece que va todo por la plata, porque me parece que a muchos se les va a acabar si... El negocio... Exacto. Y la inversión estatal que se debe hacer también para temas de educación social, ¿no? No es solo legalizar, sino claro, invertir, exacto, en educación para que, bueno, la gente entienda los beneficios de la planta, como lo contaba Maribel. Así que bueno, ahí está como para picar a quienes quieran seguir el tema, ¿no? Tal cual. Tiramos la piedra, como siempre, en la bulla tiramos la piedra y bien, prendemos ahora una marihuanita, un facito mientras escuchamos. Bueno, no, mentira, es ilegal. No se puede. Cuando vayamos a Uruguay allá. Mentira, prendemos igual. No, yo sí cuando solo vaya a Uruguay. Claro. Ahí que regresa a Colombia me dejen. En Colombia, pórtate bien, Pablo. Por favor, las noticias de allá son más crueles que las de acá. No, sí. Y Mati está en los controles y nos va a poner buena música, buena. ¿Alguna música, cumbia, algo más? No. Dice que dejemos de joder con pedidos estrambólicos. Por favor, algo alegre. Alegrar la tarde que está media fría, ponerle ritmo para que se caliente el cuerpo, Mati. Ritmo.

dan que hablar porque nunca hacen nada, no le dan bola a nada. Es algo caso cercano que tenemos de Gatillo. Y bueno, de 5 años entonces ya se cumplen. Y la causa está igual, todo guardado, todo encajonado, y mientras tanto cada vez más casas. ¿Y después cómo se llamaba? Walter Ventos. Sí, Walter Ventos, ahí anda el señor algún... floreándose él y los gendarmes asesinos, como si nada. También. Bueno, como así si estamos. Nada. Así estamos en esta Argentina que cada vez contabiliza más casos de gatillo fácil, no solamente en Capital Federal, sino... En todas las provincias, que siempre hay un caso que hay muchos que no se animan porque son amenazados. Sí, tal cual. Sí, en este caso Mónica Campoy se anima a hablar. También sabemos de casos que de familias que por amenazas han decidido no hablar, por situación de económica compleja y viviendo en barrios complejos donde sufren aún más la persecución policial. El abuso policial. Asesoría. No, sí, increíble la justicia. Bueno, si se le puede ya llamar justicia, porque creo que esa palabra ya le queda muy grande ya. Tal cual. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausita musical, escuchamos música y ya continuamos en Ahora que si nos ven, el informativo de la bulla? Lo que sí quería decir, el que quiera donar unas tortas fritas. Claro, un matecito, un café nos hace falta. Café, tortas fritas. Lo que sea, pan, lo que venga. Pan tostado. Estado. Oh, que sí. Qué rico. Unos pastelitos que hace acá doña Emilia. Una vecina que me quemé. Doña Emilia, si nos está escuchando, por favor. Me quemé con los pastelitos. Sí, porque leí, es que estaban tan ricos, recién sacados ahí, ya. Calentitos, nos quedamos ahí. Me pasó. Se te pasó por goloso, cachao. Las últimas facturitas que nos queríamos comer, ¿se acuerdan qué pasó? Sí. Hablando de policía, de gendarme represiva, teníamos toda la policía. El sábado, quiero decir, se nos atragan todas las facturas. Nos arruinaron nuestras facturas calientitas. Sí. Y fuimos amenazados también. También, ahí. Estamos ahí como obsesivos con ese tema. Quien quiera, quien nos esté escuchando, no sepa de qué hablamos, entre a nuestras redes sociales, en Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, o Instagram, labulla.sanluis, y ahí tenemos los videos del lamentable hecho represivo que vivimos el día sábado. Increíble. Acá en el barrio Rausa. Increíble. ¿Y qué número de teléfono es? 58-1090. Muy bien. Escríbanos a 2664-58-1090. Muy bien, Noé. 58-1090. ¿Qué dice nuestro operador? Me encantó. Estoy tocando el acordeón. Bueno. ¿Escuchamos música? Pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Somos esclavos, ya no existe diferencia en el agujero en el que estamos. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad de cambiar nuestro futuro y ya no dejarnos más. Protesto, alzo la voz, me manifiesto, continúo en la marcha y defiendo el legítimo derecho a la expresión y al movimiento. Y difiero ante leyes verticales, reformas tripolares, violaciones, levantones y masacres. Por eso protesto contra el crimen más obsceno que se haya cometido y que se llama gobierno. Aquí en mi tierra la